A jueves 23 de septiembre, fecha en la que realizamos esta grabación que emitimos hoy, el volcán en la Cumbre Vieja de La Palma lleva ya 5 días en erupción. Mientras empieza a calar entre los habitantes de la isla la certeza de que los daños van a ser enormes. La erupción ha obligado a desalojar por el momento a unas 6.000 personas y ha arrasado ya 320 inmuebles. La superficie afectada es ya de 166 hectáreas en toda la isla. Mientras tanto, la isla espera el momento en el que la lava rompa sobre el mar, aunque los expertos no tienen la certeza de que esto vaya a ocurrir. En cualquier caso, el caso de producirse sería uno de los momentos más críticos para la protección de la población por la emanación de gases. Aunque de momento no ha habido daños personales, los materiales son considerables, ya que familias enteras se están quedando sin hogar, sin su medio de vida y sin su lugar en el mundo. En la mañana de Radio Brique hemos querido acercarnos hasta La Palma para, mediante el testimonio de uno de sus residentes, conocer la situación que se está viviendo en la isla, porque la realidad de los hechos se entiende mejor si te la cuenta alguien cercano. Para ello, vamos a conversar durante los próximos minutos con Ana Arrocha, una palmera de nacimiento, pero podríamos decir que ubriqueña de adopción, ya que está casada con el ubriqueño José Ríos y durante un periodo de tiempo fue vecina de nuestra localidad. La familia de Ana y José Río residen desde hace más de 30 años en la isla de La Palma y están viviendo estos días la actividad volcánica con gran preocupación. Ana Arrocha, muy buenos días. Buenos días. Vosotros, José, tu marido ubriqueño, tú con tu familia, tus hijos, residís en la zona norte de la isla, por lo que en principio el riesgo no es tan grande. Sin embargo, me contabas que estáis por relativamente cerca, ¿no? A unos 20 minutos en coche de la zona de erupción. Sí, unos 11,81 kilómetros más o menos. O sea que en realidad es muy próximo, ¿no? Estáis muy cerca. Sí. Aunque aquí en la isla las distancias son muy cortas, es lo que te comentaba esta mañana. Entonces, igual de donde nosotros vivimos a donde están sucediendo los hechos, eso, 20 minutos, media hora en coche. Claro. Ya, de hecho, ya está llegando a vuestra zona, no sé si desde el principio o en estos últimos días. Dime. A partir de hoy ya estamos notando la ceniza en la calzada, carretera, acera, coche. Sí que es verdad que yo tengo una compañera que vive en Breña Alta, que es un municipio que le coge más cerca, y ya me estaba comentando esta mañana que ella tiene terraza en su casa y la terraza estaba toda cubierta de ceniza. Es decir, ya estamos empezando a ver síntomas también, igual que los compañeros de allá de la parte de sur de la isla. Y el ruido, ¿no? Me decías también que el ruido... El ruido, los movimientos sísmicos igual también no son tan fuertes, pero anoche incluso mi hijo salió de la habitación por los movimientos y el ruido, que yo entiendo que la parte sur tiene que estar horrorizada. ¿Dónde residís vosotros, Ana, exactamente? ¿En qué localidad? A ver, nosotros pertenecemos a Santa Cruz de La Palma, lo que es la capital de la isla. Vale. Vivís entonces en la capital, ¿no? Sí. Y allí el escenario es el que me está relatando, ¿no? De momento, sí. Bueno, pues la presencia de todos esos movimientos sísmicos, el ruido y las cenizas que desde ayer, desde hoy especialmente, se están notando, ¿no? Sí, sobre todo hoy. El día de hoy es cuando ya empezamos a notar lo que es la ceniza en calzadas, carreteras, coches, terrazas. Y sin embargo, los movimientos sísmicos sí que vosotros los habéis notado con anterioridad, ¿no? Sí, no son tan frecuentes como me cuentan a mí compañeros del paso de la zona donde se ubicó el volcán, pero sí que de vez en cuando, nosotros incluso el mismo domingo que el volcán estalló, el movimiento sísmico de 4,20 lo notamos, se notó. Se nota especialmente, ¿no? No sé si son potentes, hasta qué punto, pero sí que se deja notar, ¿no? Esa presencia. A ver, movimiento de cristaleras a las ventanas. Eso. Igual la percepción, si estás de pie, no es la misma que sentado o acostado. Porque yo en mi caso he notado muy poco cuando he estado en casa y en el trabajo. Sí. Pero igual mis hijos que han estado en su cuarto y han estado acostados se han levantado porque se les han movido pues las cristaleras de las ventanas, los cuadros de la habitación. O sea, ha tenido presencia, desde luego, ¿no? Esos movimientos. Sí. Ana, yo imagino que viviréis en un constante, bueno, pues, situación de no sé si de pánico, de temor, pero miedo habrá porque, bueno, por lo que está ocurriendo y por la proximidad, ¿no? Sí, a ver, en un principio, en la Palma había, cuando incluso erosionó el volcán, había mucha calma, la gente estaba como muy pausada, muy calmada, y a partir del lunes fue cuando la gente empezó a darse cuenta, ya. Incluso yo entiendo también, nos empezamos a dar cuenta de lo que había, cuando ya empezó a llevarse casas, cuando los vecinos se quedaban sin nada, sin propiedades, sin trabajo, porque no solo se ha llevado viviendas, se ha llevado negocios, se ha llevado infraestructuras que había por la parte de allá. Entonces, un poco, ahora mismo sí que estamos horrorizados. Claro. Horrorizados por todo lo que estamos viendo. Sí que es verdad que al principio un poco se tomó como si fuera una especie de reclamo, ¿no? De atractivo, sí. Fenómeno geológico, sí. Que mira lo que está pasando y todos con cierta inquietud, pero sí como sorprendido. Sí. Sin embargo, sí. Cuando ha empezado a verse la repercusión, ¿no? De esta acción sí. volcánica, pues la cosa ha cambiado porque son muchas vidas, ¿no? Las que está afectando. Sí, y dando gracias por la prontitud de los medios de emergencia. Sí. Del desalojo, que no ha habido daños humanos, exacto. Sino todos han sido materiales, pero bueno, la gente te comenta, te dice, las que han perdido, que bueno, que es toda una vida, recuerdos, donde se criaron con sus padres, con sus abuelos, y el mayor shock es que te dicen los medios de emergencia, tienes 10 minutos o tienes un cuarto de hora para entrar en tu vivienda y quitar por lo que puedas. El pensamiento de la mayoría de las personas es que quito en 10 minutos, que quito en un cuarto de hora, que me es imposible abarcar lo que yo tengo. Son muchos recuerdos, es decir, que la pérdida es, inmensa. ¿Cómo se empaquetan 10 minutos una vida? Yo lo veo imposible, sí, vamos. Sí, ese es el papel. Hay mucha gente que habla con nosotros, los que estamos en la parte de acá, y sí que notas que la gente está en shock, bueno, estaban comentando los especialistas, los psicólogos, que bueno, que a los afectados ahora mismo tenían que pasar un duelo de cerca de un año. Que había que tener mucha calma, mucha paciencia, y que todos no teníamos la misma forma de afrontar las cosas. Entonces, bueno, es un poco complicado. Pero bueno, yo sí entiendo que ahora tenemos que estar todos a una. Canarias y españoles, que somos del mismo territorio. Ana, tú eres palmera de nacimiento, tienes tu familia allí en la isla de La Palma. ¿Ellos están en la zona de la actividad volcánica? No, nosotros tuvimos la suerte de que, bueno, nuestra familia toda, nosotros desde toda la vida hemos vivido en la capital de La Palma, toda mi familia. Sí que tenemos familia para allá, para la parte pero más bien de Portonao, que también le está tocando sobre todo ceniza, como de cenizas que hay, pero yo me he contactado con la parte de la familia, que bueno, que Portonao también fue evacuado, y me comentan que bueno, que sí, el horror de verlo también, no lo mismo que digo yo, que vamos a ver, que lo que está uno viendo y lo que estoy oyendo, lo que habla, es un horror. Es un horror y uno lo está viendo, pero vivirlo ya, pues tiene que ser pues un auténtico drama, ¿no? Un duelo, como decía. Se dice que los palmeros, los residentes de La Palma, son conscientes de vivir en esta zona, en una zona volcánica, pero yo no sé si en algún momento habéis esperado esta magnitud, ¿no? De que pudiera ocurrir a esto. Nosotros sí que somos conscientes, porque no son 7 islas, son 8. Las 8 islas son volcánicas. Emergieron del mar por volcanes. Somos conscientes de que vivimos en una zona pura volcánica. Pero a ver, el que tú vivas, porque incluso hoy y ayer, bueno, ahora se habla de todo y se dice de todo. Que cómo se le ocurrió a un municipio permitir que esa gente fabricara. Perdona, pero es que no es esa parte. Volcánica es toda La Palma. Toda La Palma es volcánica, entonces, ¿qué tenemos? ¿Que salir todo el mundo de La Palma y dejar La Palma sin habitantes? que es que nadie espera. Yo creo que aunque sepamos que vivimos en una zona volcánica, no esperamos nunca que nos toque, pero eso es como todo. Los males que vemos en el mundo no esperamos nunca, igual los vemos desde lejos y nunca pensamos que nos va a tocar. Y igual no somos mejor ni peor que nadie, ¿no? Nos va a tocar igual algún día. Entonces, yo pienso que ahora mismo lo que tenemos es que apoyar y estar con la gente más vulnerable, pues que las instituciones se vuelquen y den lo que tienen que dar, que son a los que les corresponde. Incluso nosotros aquí en La Palma, yo en mi trabajo esta mañana fui a entrar y casi no puedo entrar, porque en las oficinas de abajo la gente se ha volcado mucho, ha sido muy solidaria. Pero a nivel de La Palma y de la península, que no estoy hablando solo de los canarios, y había una cantidad impresionante de ropa, de alimentos, y a mí eso me alegra el alma, el ver que la gente un poco se pone en el lugar y se vuelca, porque eso es lo que ahora mismo necesita la gente más vulnerable, que la que le ha pasado mal y la que le está pasando mal, porque ya te comento, los especialistas te dicen que ahora tienen que pasar un duelo de un año, que eso no se va de ahora para ahora. Y bueno, que las administraciones, que es a quien les corresponda, pongan medios y se los pongan a ellos, a los afectados. Nosotros sí ayudaremos en la medida de que podamos, claro está. Y que esto no se olvide, porque sí que tenemos constancia de catástrofes que han pasado, no aquí en La Palma, sino a nivel mundial o a nivel España, y que los medios de comunicación se volcan a primera hora, y cuando aquello se calma, aquello se deja desolado y no se mete mano y no se ponen los medios que se tienen que poner. Esperemos que no pase aquí, que no pase aquí ni en ningún lugar donde haya catástrofes. Exactamente, que lo recordemos, ¿no? Que esto está ocurriendo ahora, pero va a seguir siendo un drama dentro de meses, dentro de un año, porque son muchas familias las que se van a quedar sin su hogar, las que hay que realojar y las que tienen que hacer su nueva vida. Y bueno, yo a estas alturas no sé si se está hablando o no se está hablando de si se puede volver a recuperar algo, si se puede volver a lo que antes era tu hogar de alguna manera o no. A ver, ahora de momento ya tienen a los que les corresponde a las administraciones públicas, se están hablando de que hay ayudas, unas partidas de Europa que van a venir para casas prefabricadas de momento. Hombre, lo que quieren es un poco ubicar a esa gente y que tenga una casa digna donde pueda estar y donde pueda tener su vida dentro de la normalidad que se pueda. Y de eso se está hablando. Lo que queremos es que eso no se pare y que eso vaya dentro de la misma zona. De momento no se va a poder edificar ni fabricar. De la zona donde tenemos la lava, donde ha cogido los cerca de 8 metros y hasta 12 metros de lava. Pero bueno, hay zonas donde se puede reubicar dentro del mismo término municipal. Porque yo entiendo que, bueno, ha habido muchos ofrecimientos de gente de Las Palmas para que se trasladen los afectados. Pero a ver, yo entiendo que la gente lleva toda una vida viviendo y tampoco puedes desubicarlos de su zona, de su, aunque no sea donde ellos tenían la casa, sí mínimo o en su término municipal o en los términos municipales de los alrededores que hay donde fabricar. Entonces yo entiendo que eso es lo que se va a buscar. Sería lo más idóneo, ¿no? Siempre y cuando se pueda. Sí. Porque es lo que decíamos nosotros al principio, no solo se trata de que, bueno, te quedas sin hogar, te quedas sin tu medio de vida, pero es que te quedas sin tu lugar en el mundo, ¿no? Porque todos tenemos un lugar en el mundo donde hemos crecido, donde vivimos, donde echamos las raíces y eso de un plumazo se ha quitado. Que habla, porque, a ver, lo que se ha perdido son barrios completos, y la gente la oye esto hablando, mi vecino, mi vecina, que venía, que iba, que vivíamos, que me daba, que yo le daba, porque aquí todavía... En La Palma tenemos el medio de vida de que no hay igual en la península, sino en los pueblos. De tú me das, yo te doy, yo te toco la puerta, quieres esto, necesito esto. Todavía eso existe aquí en La Palma. Vivimos como en otro tiempo, en los tiempos en que había un toma y dame, de yo necesito, tú me das, te toco la puerta. Es decir, aquí todavía, incluso te digo, todavía hay gente que tiene... como antiguamente tenía mi abuela, la llave en la puerta, que ya se está diciendo a la gente de aquí, pues eso no lo hagan, porque hay mucha gente de fuera y no podemos ser tan confiados. Pero te digo que incluso todavía hay gente que deja la llavita en la puerta y va al supermercado a comprar con la llavita en la puerta, que es un riesgo. pero así somos de inocentes todavía, que confiamos en la gente, en las personas. En la idiosincrasia, ¿no? De un pueblo, sí, esa, sí, esa forma de entender la vida, y que es muy bonita, por cierto, también, ¿no? Porque es muy, de proximidad entre los vecinos. Y, Entonces, es todavía más complicado. A la hora de que pasen estas cosas es más complicado. Claro. Pero bueno, yo me siempre decía, digo que hay que remontar y tirar para adelante, echar una mano en todo lo que se pueda. Y bueno, y mirar por eso, por la gente que ahora mismo está en situación de vulnerabilidad. Vamos a ver cómo va todo esto. Me decía, y que el, sí. Y que el Estado ponga los medios que tenga que poner. Exacto, eso también es fundamental. Las administraciones se tienen que implicar porque una catástrofe de esta naturaleza no, no queda otra, claro. Sí. Si te me decías antes fuera de antena, Ana, que también trabajas en acción social a través del ámbito sindical y que precisamente sí. por esa circunstancia ayer te desplazabas hasta la zona sur donde sí. Bueno, pues hay una mayor afectación, ¿no? Por la por el volcán. ¿Qué te encontraste? ¿Qué vistes? ¿Qué nos puedes describir? A ver, en la descripción vamos, es de horror, por lo menos así lo vieron mis ojos. Yo no daba crédito a todo lo que yo estaba viendo. Y no es en sí el mirar, porque yo incluso cuando yo llegué no quería mirar ni donde estaba situado el volcán. Es la situación de shock de la gente, de hablar, de llorar, de desconcierto. Es una situación que vamos, que claro, que uno no puede controlar, te sientes impotente, sientes un montón de cosas. Porque claro, uno no puede arreglar, no puede dar. Entonces, un poco lo que hacemos es sentarnos, hablar, un poco consolar, pues quitar un poquito de hierro al asunto, no te preocupes, que verás que todo se soluciona, que poquito a poco. Eso es lo que nos toca ahora mismo. Porque la gente tiene mucha necesidad de hablar, de sentarse, de hablar, de que la escuche. Y eso es un poco lo que nos toca en la parte social. Que bueno, que hay muchísima gente aquí ahora mismo que especializada en eso. Y sí. Por eso damos gracias también. Un poco los que vienen con la UME, con las emergencias. Que bueno, que el primer impacto se lo llevan ellos porque son los que tienen que atender, y pero ellos explicaron también que bueno, que después del proceso había que coger pues gente más especializada en eso. Que ellos estaban en la primera asistencia, pues a los que van llegando al fuerte, que es donde se está quedando a la gente que se quedó sin vivienda, que tienen acondicionado en la parte sur, porque aquí en el fuerte están en Breña Baja, en la parte de aquí, de Santa Rosa de la Palma. Y tienen acondicionado también pues en el campo de fútbol de allá del Paso, donde todo el volcán. Tienen acondicionado en la parte de los Llanos también, que está un poquillo más abajo del Paso. Hay acondicionado y siempre intentando, porque claro, se estaba hablando también de que el acondicionamiento, pues claro, son cosas urgentes. Son colchonetas, pues hay gente mayor, hay gente discapacitada, con movilidad reducida. Y entonces un poco habilitar algo en condiciones. Claro. Que bueno, que una colchoneta es para eso, para una urgencia, una noche, dos noches, tres noches, pero de eso se está hablando ahora, que había que acondicionar para que la gente estuviera en condiciones quedándose, que no fuera. Claro, porque el alojamiento inmediato pasa a ser ahora un alojamiento más permanente, porque es que no queda otra, se han quedado sin sus casas, claro, no pueden acudir. Claro, eso es de lo que se está hablando ahora mismo, que bueno, que lo que se habilitó para la urgencia del momento, y que bueno, había hasta compañeros que perdieron la casa, que tenían animales, a ver, los animales los están llevando y los están separando de la gente. Entonces hay mucha gente que no quiere separarse de sus animales, yo lo entiendo. Se están quedando en coches porque no quieren que se lleven a los animales, entonces lo que está haciendo la gente de aquí un poco, poniéndose en contacto con esa gente y ofreciéndole las casas, porque aquí había mucha casa de alquiler vacacional también, pues para la gente que venía de la península y después de los extranjeros. Y un poco están ofreciendo eso, porque claro, la gente te dice, yo si tengo mis perros, mis gatos, mis pájaros, yo no me quiero separar de mis animales. Y un poco por toda la problemática que se te sucede alrededor de todo el horror. poquito a poco se, sí. poquito a poco se van solucionando, poquito a poco, muy poquito a poco, pero es que no se puede uno desesperar porque esto es así. Decía la última hora que conocíamos, ¿no?, que la colada no llegaría ni hoy ni mañana al mar, según hablaba la directora del Instituto Geográfico Nacional. En cualquier caso, yo no sé si vosotros, Ana, en el lugar en el que os encontráis, contempláis la posibilidad de veniros, por ejemplo, no sé, a Ubrique, si la cosa llegara a mayores. Hombre, nosotros ahora mismo, los científicos dan mucha tranquilidad, muchísima tranquilidad. Nosotros ya pasamos por un proceso similar. Lo que pasa es que en el 71, cuando el Tere Guía erupcionó el volcán en una zona, no había nada, no había vivienda, y cerca del mar. Nosotros ya el proceso ese de la lava llegar al mar ya lo vivimos aquí en La Palma. Entonces, un poco los científicos, llevando los perímetros de seguridad, como tienen, que los tienen porque no dejan ni navegar cerca, ellos tienen las distancias que tienen que navegar, los barcos y todo. No, te dicen que no hay peligro ninguno, y te digo, por propia experiencia, yo tenía 9 años en ese entonces, pero yo me acuerdo, bueno, yo no sé si tú has visto alguna foto que han puesto por la tele de la gente, el volcán erupcionando el Teneguía y la gente vendimiando al lado. No había las medidas de prevención que hay hoy, ni había los cordones que se hacen hoy, que a mí me parece perfecto, que lo que hicieron estuvo todo, vamos, perfecto. Y no pasó nada, solo se murió, me acuerdo yo en esa época, un periodista por los gases, porque se acercó más de la cuenta, y inhaló gases y murió. Con un periodista y otra persona más. Pero que te digo que la lava del Teneguía fue directamente al mar toda, ¿eh? Del volcán salía y iba al mar. Que en la isla en el 71, los kilómetros de isla, se agrandó la isla más. A consecuencia de lo mismo. Y no pasó nada. Sí que es verdad que es lo que dicen los científicos, que cuando toca la lava con el mar, hay gases de fluorídrico, y que lo que tenemos que hacer es no estar cerca. Eso es lo que tenemos que hacer. Que si la persona está retirada, lo que te están diciendo, que hay que retirarse, y que hay también, cuando llega la lava, también hay explosiones. Entonces... yo en ese aspecto sí estoy tranquila, y la mayoría de la gente, porque a ver, los que entienden de eso, te dicen que de momento no tenemos peligro. Ya. También hay bulos, porque tenemos que salió en Estados Unidos un periodista un día, en medio de comunicación, en la BBC, diciendo que cuando estallara el volcán de Cumbre Vieja, que está en Cumbre Vieja, la isla se iba a fraccionar, se iba a partir, iba a haber un mega tsunami que iba a coger todas las costas de América, que iba a desaparecer Washington, México, pues todo lo que es la costa de América. Se iba rulando por ahí, sí. Y con eso, a ver, eso sigue saliendo. Porque tú te pones en los medios de comunicación y te sigue saliendo, pero a verlo, entonces se les ha preguntado sobre eso también a los científicos, y los científicos dicen que de eso no hay nada, que sobre lo que ellos han estudiado de eso no hay nada. Por eso te digo que de momento, con lo que dicen los que entienden, tenemos esa tranquilidad. Hombre, yo si tuviera, porque me dicen que tengo que evacuar, que tengo que salir de la isla, lo tengo clarísimo, me iría a Ubrique. Yo estuve viviendo ahí en los años que estuve viviendo, y yo viví muy bien. Además, la idiosincrasia de la gente de Ubrique se parece mucho a la canaria. Es una gente muy agradable, que es muy acogedora, para hacerte un favor. Yo viví en Ubrique de lujo, y con la familia de mi marido, que es encantadora, maravillosa. Oye, Ana, ¿tus hijos cuántos tienes, por cierto? Yo tengo dos hijos. ¿Cómo, no sé de qué edades, si son muy jóvenes, son ya mayores? A ver, el macho tiene 32 y la niña tiene 30. Son mayores, ya son, ya entienden. Ya. Te iba a preguntar cómo están viviendo ellos un poco la situación, ¿no? Pero ya no están en edad escolar, ni mucho menos. No. A ver, la situación la viven. Mira, mi hija, por ejemplo, está trabajando allí, en la parte sur, en una tienda de ropa. Y ella viene agobiada, ella todos los días viene agobiada para acá. Mi hijo está trabajando aquí en Peña Alta, en Mercadona, y mis hijos vienen todas las noches organizando ayuda. Mamá, vamos a recoger, mamá, los compañeros, vamos. Ya hablamos esta noche de recoger dinero. Anoche mismo nos sentamos en la mesa a cenar y mi hijo me dice, mamá, si quieres aportar, sí, mi hijo. Porque mira, ya hablamos con los compañeros, incluso los de Tenerife, que vamos a recoger dinero. Estamos empezando con la recogida para después llevarlo a las cuentas que tienen oficiales para ingresar. Aquí estamos todo el mundo así. Todo el mundo estamos organizando, mirando, a ver dónde podemos recoger, a ver en lo que podemos ayudar. Todos los palmeros, incluso, te digo, los canarios y gente de allá de la península también. Que llaman a los afectados, porque de eso tenemos conocimiento, lo que necesites, si necesitas venirte, el billete te lo pago, no hay problema ninguno, te digo que en ese aspecto sí que estamos agradecidos, ¿eh? Es que eso, muy, muy agradecido. Eso es lo que prima ahora, ¿no? Lo que sí hace falta, la atención inminente y después también a posteriori, que es lo que tú decías, ¿no? La atención después también, que esto va para largo, a todas aquellas familias que se han visto, bueno, pues desprotegidas, ¿no? A causa de la erupción del volcán. Afectadas, sí. Ana, nosotros queríamos acercarnos un poco hasta esta realidad y conocer de primera mano, ¿no? Cómo se está viviendo pues la situación y nos ha servido de gran ayuda, ¿no? Tu testimonio. Te agradecemos muchísimo el que nos hayas podido atender y bueno, pues desde aquí enviarte muchísima fuerza, muchísimo ánimo para ti, para toda tu familia, para José Río también. Y nada, lo dicho, mucho ánimo y muchas gracias por habernos atendido hoy. Pues nosotros desde aquí de La Palma, desde mi domicilio, quiero darles las gracias por el interés mostrado y un abrazo grande y fuerte.